Adelante, aunque no me salga regio. con tutú en un ballet. y al ritmo de los tambores, vengan de alrededor y bailen un reggaetón. Mejor salgamos a la carga. Mejor salgamos a la carga. Orgullo de este suelo. Usemos un lindo pañuelo que no sea cosa amarga. Bailemos la cueca larga, que le gusta hasta la flor. Eso sería mejor, y en eso yo estoy pensando, porque bailando y bailando conseguimos hasta el amor. Le bailo la refanosa y hasta le toco un guapango. Yo me muevo con el tango y al ritmo de cualquier cosa. Bailo como mariposa, lo bailo de polo a polo. Yo puedo bailar hoy solo. Bailo como cuantos miles, con el himno de la Chile y hasta con el Colo Colo. Yo bailo con la española, yo bailo con la española, que ella me hace hasta humita y me pide que repita que nunca la deje sola. Voy a la playa y la ola, la gozan siempre los seres. Y si es que bueno tú eres, yo te voy a aconsejar que siempre debes bailar con las chilenas mujeres. En eso seré prolijo y lo digo en alabanza, pues también bailo mis danzas con mis dos hermosos hijos. Y no es un acertijo, tampoco las paramayas, si mi boca no se calla en el arte de cantar, es que se pone a bailar esta lengua con la palla. A todos les da gracias, a todos les damos gracias por habernos escuchado. Todos vienemos danzados y esto por antonomasia. Y el corazón se me vacía al cumplir con mil deberes. Pues bailar son los placeres del canto y del futuro. Y de algo estoy seguro, de que vivan las mujeres. Esta fue la despedida de Arturo Varela y Fernando Yáñez. Bueno, dentro de la conferencia está el decir malas palabras, se dice la palabra por el público y la disculpa al profesor. No hay que decir malas palabras, entonces, pero bueno, no van a quedar calificados por eso, pero es una advertencia, ¿eh? Vamos con la tercera pareja, Javiera Antonia y Hugo Contreras. El tema es Los Oficios. Javiera Antonia Hugo Contreras con el tema de Los Oficios. ¿Ya? ¿Está claro el tema de Los Oficios entonces? Parte Javiera y continuó. Recuerda que son tres décimas cada uno, y luego se cierra a dos razones.